Ay, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Radio Escuchas, ¿qué tal? Nuevamente estoy aquí, David les saluda. He estado un poco ausente acá por enfermedad, por proyectos, pero sin embargo, aquí estoy. Aquí cumpliendo el deber, cumpliendo la agenda que tenemos para ustedes, que está lleno de sorpresas. Recuerde que pueden escucharnos en la 940 AM o en el internet en www.radiocce.com. Qué alegría poder estar nuevamente frente a ustedes. Bueno, amigos invisibles, ¿cómo están? Con nuevas sorpresas, como pueden ver, un poco más. Sigo todavía ronco, sigo un poco malito, pero aquí estamos para seguir dándole al camello. Así que, ¿qué tal, chicos? Espero poder escucharles. Recuerden que pueden llamarnos al 22-20-966. Casa de la Cultura, si quieres ganarte premios, todavía tenemos premios, tenemos sorpresas, tenemos proyectos a futuro. Y algo que quiero recalcar es que todavía estamos en busca de nombre para la radio. Nosotros tenemos algunos mensajes en lo que es nuestra fanpage de Lexi Byte. Así que escríbanos, tenemos nuestro chat. Hemos recibido algunos nombres que nos parecen un poco, digamos, jocosos. Sí, nombres jocosos como Lexi Byte, tenemos Yacta Rola, Encebollado Mix, Encebollado Musical, Chaula Fan Mix. Tenemos un montón de nombres que Colada Musical también tenemos, aunque son nombres bastante peculiares, pero queremos que seas partícipe de ellos, que seas nuestro padrino, que pongas tu nombre y nosotros estaremos aquí contigo. Si es que tú eres el elegido entre esos nombres, tendrás la oportunidad de estar aquí con todos los locutores y todo el grupo de producción de esta radio. Así que chicos, con ni más ni menos, recuerden que tenemos sorpresa, tenemos un grupo invitado, que es... La verdad, escuché y me quedé anonadado. Y veo que hay talento en el Ecuador. Hay mucho talento en todo Costa, Sierra, Oriente y no sé por qué no insular también puede ser. Así que chicos, con todo y ni más, les mando con la primera. Casa Talentos. Hola, bienvenido. ¿Tú cómo te llamas? Soy el profe, el conserje. Hola, bienvenido. ¿Tú cómo te llamas? Soy Scruffy, el conserje. ¿Y tú qué nos vas a cantar el día de hoy? Yo solo estoy barriendo, desubicados. Están en el micrófono. En Lexivoz buscamos nuevos talentos. Con ustedes, el segmento de Casa Talentos. Casa Talentos. Amigos de Lexi Byte, estamos aquí en la sección de Cazatalentos. Mi nombre es Stalin. Ya contamos con la presencia de César Armijo. César, cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto de la música? Bueno, en la música ya, no sé, desde full pequeño ya como surgió, pero como que ya esto de salir a los escenarios y bueno, ya, no sé, ir cantando así fue como desde el colegio casi. Ya, que la gente me decía como que tienes talento, loco, o sea, podrías cobrar. Y en realidad sí, me ha servido full la experiencia con el público y eso. Ya, listo. Y más o menos tú, ¿qué, por dónde sabes tocar? ¿Dónde demuestras tu talento? ¿Tienes tocadas? ¿Algo? O sea, lo que más hago es tocar en las calles, loco. Tocar en lugares públicos, buses, espacios donde... te encuentras a la gente, porque chuta, no sé, igual hasta encontrar shows ya más grandes es complicado. Y no mucha gente lo hace constantemente, entonces con la banda con la que participo es como que de vez en cuando ya tenemos presentaciones, pero no es todavía algo tan constante. Y lo que hago es, yo solo de vez en cuando, tal vez con algún amigo, pero solo dejar que la música se pase por todo lado. Entonces, por lo general, tus tocadas son individuales, ¿verdad? O en compa, en su mayoría. Sí, en su mayoría, solo con mi guitarra. Ya, es a lo que más me he acostumbrado ya. Y cuéntanos ya para cerrar más o menos este espacio, cuéntanos, ¿se te ha hecho difícil sobresalir en esto que es música? ¿Qué piensas de los de las oportunidades que se les da a los talentos ecuatorianos, de los nuevos talentos? ¿Qué opinas al respecto? Yo pienso que las oportunidades están ahí, solo hay que saber aprovecharlas, porque ponte con mi banda, ya estamos en varios concursos, ya hemos participado en como batallas de bandas y cosas así, que te van dando el chance, primero, de que la gente te conozca, y segundo, ponte, te dan un premio y te dicen para grabar, en hacerte sesión en unas sesiones de grabación. O lo que me pasó, ponte, que me parece que es lo que más he tenido avanzado, como que ya en mi trabajo musical, es una canción que tenía cuando era solista, la envié igual a un concurso de la Casa de la Cultura, y aunque no quedé en primer lugar, quedé entre los finalistas y vamos a grabar un CD en la Casa de la Cultura. De hecho, ya lo grabamos y, o sea, ya para febrero va a salir. Entonces, eso te digo, está ahí, lo que es para ti te llega y punto, va a estar ahí. Listo, César, que me hable de tu parte, algún contacto, algún número que puedas dar para encontrarte, para que te llamen o alguna cosa. Me pueden buscar al 0995-63-1153, o si no, tal vez escribir al grupo de Facebook que está en mi banda, el Paico de Don Blas, es del grupo, o si no, César Armijos en Facebook. Listo, y por último, un saludo para la gente de Lexibyte, que estaremos presentes ahí presentando tu entrevista. Sí, un saludo para toda la gente, los amigos que nos escuchan y nos acompañan siempre y acolitan en esto de la movida de la música, que aunque es difícil, igual siempre se lo hace todo por ellos. Listo, amigos, esta fue nuestra sección de Casa Talentos. Hasta la próxima. Y bueno, con este Casa Talentos, creo que empezamos el programa un lunes lleno de energía, un lunes lleno de motivación. El lunes es el día para empezar esas nuevas oportunidades. Recuerden que pueden llamarnos al 2220-966, 2220-966. Recuerda que quiero escucharles qué tal, qué opinaron de esta, qué les gustó, qué les llamó la atención de este compañero César Armijo, este colega musical, que me gustó lo que dijo, la verdad. Fue un ícono, fue algo impactante que dijo: ¿dónde tocas tú? Yo toco y hago recorrer la música por donde vaya. Exacto, la música es para fluir, para hacernos sentir, reflexionar, cambiarnos del humor. Para eso es la música. Y creo que César Armijos, este gran cantante que decía que Paico de Blas, bien ese nombre, pueden ubicarlo ahí. Es una persona bastante humilde, bastante recatada, que lo que más busca es pegar con su música, pero con su humildad también. Así que recuerden que pueden escucharnos por medio de la red en www.radiocce.com, o también pueden escribirnos en nuestra fanpage Lexibyte. Pueden escribirnos, recuerden que estamos buscando nuestro nombre, estamos buscando un nombre que nos caracterice, y por qué no ser tu padrino. No ser tú el padrino de nuestro nombre, que estés aquí, conocer, pasar un rato ameno, estar juntos, estar, que conozcas a la familia de Lexibos. Les recuerda que aquí en la Casa de la Cultura puedes ubicarnos al 2220-966, 2220-966. Y así, qué grato escuchar al talento ecuatoriano, al talento ecuatoriano. Y hablando de talento ecuatoriano, tenemos aquí a tres chicos que más adelante les vamos a dar a conocer. Son los invitados especiales, son una banda que, bueno, son de hecho colegas también, porque cómo es la vida, ¿no? Nos da un rato, tú puedes estar en el micrófono y entrevistándote, y viceversa, y es lo que pasa ahora. Primero tuve la oportunidad de estar con ellos como locutores, y ahora les voy a entrevistar, voy a tener ese honor de entrevistarlos. Es una banda bastante buena, y creo que para darles un abre boca, tenemos una canción con la que se dieron a conocer. Es su primer promocional, titulado Die and Let Die, con el cual se dieron a conocer. cómo es su estilo de música, su definición, el cuál les caracterizó y les dio una combinación, o sea, ellos hicieron una combinación y les a la gente le gustó, le impactó. Así que vamos con este exitazo que se dieron a conocer los chicos, así que mándala, por favor. Hola, bienvenido. ¿Tú cómo te llamas? Soy... ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que me mandaste otra como que se colgó por ahí? Ya ven que no solo los locutores se equivocan, sino también los de cabina, señores. Y con eso, ni más ni menos, tenemos aquí la presentación de este grupo que les comentaba que aquí, hablando en interno, decían que primero eran dos, luego tres. Creo que aplicaron esa de donde comen dos, comen tres también. Siempre, para todos. Así que, por favor, chicos, hoy son... Remains. Exacto, es el grupo invitado hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué lindo. Pero miren, disculpen. Ha llegado el más. El duro. Pero miren, que había un embotellamiento, dice. En mi embotellamiento. ¿Qué más dijo? Aquí ya se está acoplando a la cabina. Bienvenido, amigo Andrés. Qué lindo, qué hermoso tenerte aquí. Pero volviendo al tema, señor, estamos con Olson Remains. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bacán, Dajo, gracias por la invitación. Siempre he querido conocer acá, es primera vez, te cuento, en la Casa de la Cultura. Siempre he querido conocer esta radio y bacán que nos hayan invitado. Y nada, para conversar un poquito de nuestros proyectos y de música, que es lo que más nos gusta hacer acá. ¿En serio? ¿La primera vez que vienen acá a la radio? Yo sí. La primera. Oigan, pero ustedes, déjenme decirles que acá son colegas. Son colegas. ahí está. No diga el nombre, no. Eso, no, si no, luego nos cobran. No, son colegas también de micrófono. Chévere que estén aquí, chicos. Por favor, ¿me podría presentarse el señor acá? Claro, bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Kevo. Soy el segundo guitarrista. Y también, bueno, hago coros y algunas otras gracias acá en Olson. Ya, a ver, bueno, primero fue Leo, ¿verdad? Kevo, Daniel Vega. Sí, muchachos, yo soy Daniel. Yo canto, bailo. Toco la guitarra, bailo y compongo en la banda. Lavo platos los fines de semana. Qué chévere, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Lindo tenerles aquí. Pero díganme, a ver, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó el sueño de Elmon Reigns? A ver, estos muchachos que andan... A ver, Olson empieza con el Daniel y el Leo. Luego yo me colé ahí por cosas del destino, porque creo que había una tocada del colegio, ¿era algo así? Sí, o yo me equivoco. Había un concierto en el colegio y nos hacía falta otro guitarrista, entonces... El HML Fest 2010, ¿no? La Kermés, creo que era. Ah, de ley, no, era claro, el colegio, una cosa así. El hermano Miguel, un guitarrista, entonces... Hermano Miguel, claro. Yo pensé que era... ¿Cómo es? ¿MH? HML. Todo H. Todo H. Entonces, pero digan claro, el nombre, vayan a confundirse. Claro, luego hay malos entendidos acá y no. Eso, chicos. O sea que ustedes estábamos dos y tú viste y dijiste... No, de hecho fue chistoso porque en esa tocada también iba a presentarse mi anterior banda, a la que tenía antes de tener a Olson, y fue chistoso porque nos fue tan bien con Olson esa tocada. Y la banda siguiente era la mía, y nos dijeron, no, loco, ¿sabes qué? Ya mejor toquen despacito, así, ajá, quedamos ¿en mal. ¿En serio? O sea, fue chistoso. Como esos partidos de fútbol donde tú te inscribes en tres equipos y los tres juegan. Jugar. Claro, sí, y uno gana, no todos. ¿Y cómo te sientes al respecto? O sea, ¿qué sientes? ¿Al respecto? ¿Fue bueno, fue malo? ¿Ahorita cómo te sientes? Chuta, sí me arrepiento, sí debe haber tocado con mi otra banda, definitivamente. Sí. Ah, la cosa todos es... los días me levanto y digo, ¿qué hice así? Pero hay personas que, o sea, nos escuchan en todo lado, a veces como uno, ¿no? O sea, yo soy medio ignorante en inglés, a pesar que ya pasemos, ¿verdad? Pero ¿por qué el nombre del grupo? ¿Por qué? A ver, ¿qué es ese? Muchos dicen, ay, es que antes eran niñaditos. No, somos full gamines, ahí somos en el barrio. O sea, somos full calle. Sí, me siento como si estuviera en San Roque. Ajá, el nombre de hecho, claro, San Juan, La Tola, El Sur... O sea, son barrios pesos, cacha. Sí, ahí tiene la lacra, ya la estoy viendo. Simón, es claro, por un balón, güey. Pilas de relojes, así las billeteras. Pilas de... El sí, por favor, sácale el micrófono de ahí, por favor. No, volviendo a la pregunta, ¿por qué el nombre? Decías, no, sí, ¿por qué el nombre? ¿Por qué fue el nombre? Porque, chucha, estábamos apurados, creo, ¿no? Y... necesitábamos un nombre ya. Estábamos borrachos encima, entonces fue como que... No digo... Olson Remains, de verdad. Solo es la carcasa, no más, solo la carcasa. Sonemos como rock alternativo. Leandro. Ya, o sea, el origen del grupo es La Tola, El Sur, ¿qué más o menos? San Juan, pero vean nomás. Y La Luz. Esas joyitas que tienes. La columna vertebral del Quito colonial, ahí está. Exactamente. Yo no sabía por qué antes de los instrumentos sacaron las navajas. Claro, es que claro, si no, no hay cómo. Es que en la calle, cacha, uno aprendes a defenderte y el rock también te hace duro. Ya no eres el mismo, ya. El rock. Eso, la vida te enseña eso. La vida es dura. La vida es dura, carnal. La vida, chicos, es dura. Y para sacar, estábamos escuchando anteriormente Die and Let Die. Estábamos escuchando, ¿y esa fue al mismo tiempo del 2010 o no, después fue? Eso fue un tema del 2000. Bueno, el tema lo compusimos. El tema sí ya estaba compuesto en el 2010, pero pudimos grabarlo recién en el 2012. En el 2012. Pero el tema ya, de hecho, fue el primero que compusimos. El primero propio del grupo, el inédito. Es que siempre pensamos como que componer canciones inéditas. Al principio sí era como que hasta cacharnos y tocar un poco, era a ver, sácate este cover, toquemos de las bandas que siempre nos influenciaron. Ah, o sea, ustedes cover. Pero siempre apuntamos a hacer música y de hecho toda la música que tenemos es propia, es composición del Daniel y del Kevo. Ya, o entonces, sea, y, covers ya nada que ver. O sea, pero bandas que les influenciaron a ustedes para poder, digamos, ser hombres de bien. Es complicado, no complicado, pero es full chistoso porque cada uno tiene gustos distintos. Bueno, yo comparto en gustos musicales similares con el Leandro, porque con él iniciamos al, todo. Al inicio, ajá, pero, por ejemplo, el Kevo tiene gustos totalmente diferentes. Obviamente compartimos bandas en común, pero él es un poco más pop. One Direction, entonces tiene. Claro, así Selena Gómez, sí. A ratos de Azucena Aymar, claro, sí. Sí. Somos full Mayhem, full Bursum, full. Ajá, sí, full Gorgoroth, Rocola sin moneda. A mí me gusta el Juanito, entonces. Y hablando de todos gustos, Juan Gabriel. Es Juan Gabriel sobre todo. Full Ricky Martin, mismo. Bueno, y con todo el detalle que nos da, vamos a la primera parte, queremos canción en vivo, porque todos están pidiendo, y recuerden, no chicos, nada, que si quieren una canción de ellos pueden llamarnos al 2220-966, y si quieren vernos, nos quieren escuchar por medio del internet, estamos en www.radiocce.com. Así que chicos, estamos preparando los instrumentos, recuerden que este es un espacio amplio, que están entrando con la batuca, están entrando con la guitarra, el bajo, con el güiro. Así que chicos, vamos a escuchar, deleítenos. Esta es una canción que Daniel compuso después de salir de la clínica de rehabilitación. El man estaba bien tocado, pero ya se fresqueó ya. No, hay otro. La de la penis, otro. Ese es más romántico. No sé por qué olía a delincuencia esta cabina. Es que Leandro no se bañó. A ver chicos, láncenla ahí, que el escenario es suyo. Esto se llama Inside, muchachos. Don't melt me like a fleet of new day. Don't ask me about my time. Don't ask me like a fleet of new day. Don't ask me about my time. The things awaken like a fleet of new day. Don't ask me how I feel. Don't ask me like a fleet of new day. Don't ask me about my dream. Don't ask me like a fleet of new day. I swear. Don't ask me like a fleet of new day. I swear. Don't ask me about all the things I like. Please don't ask me about things I never see. Don't ask me like a fleet of new day, I swear.

como si estuviéramos en misa el domingo, que es obligatorio para ciertas personas, pero no para nosotros. Para nosotros la misa es estar aquí sentados, reunidos, hablando, conversando, escuchando música, sobre todo, que es lo más importante. ¿Sí, eso? Okay. La música es, como decía anteriormente, la música es lo que te da vida, lo que te cambia el ánimo, lo que transforma tu vida. Y como podemos ver aquí, la música transforma muchas vidas. Y miren nomás, nosotros estábamos escuchando y todos tomaron la sorpresa como que estos chicos cantan en español, pero no. Nomás esa sorpresa. Pero amigo, cuéntanos, porfa. Daniel, cuéntanos un poco. Estimado. ¿Cómo fue esa transición del inglés? Porque no hay muchas personas que hablan el inglés, pero pueden hablarlo, pero para cantarlo es un poco difícil. Bastante, de hecho, y componer también es una nota súper fregada. Sí. La cuestión compositiva sí es un trabajo bastante largo, más que todo, y bueno, sí, complejo, pero ¿por qué nos votamos por el inglés? Cuando empezamos del grupo, no muchos grupos de ese momento, bueno, creo que hasta ahorita, no sé, debe haber unos dos, pero no había gente que se atreviera a hacer algo en inglés. Sobre todo, más que todo, fueron nuestras influencias, porque teníamos bandas referentes y decíamos, queremos sonar así, queremos sonar como ellos, y a lo mejor en español no lo logramos. No fue nada que nos creíamos cualquier cosa, ¿no? Simplemente fue una, no sé, a ese momento lo veíamos a modo de estrategia para lograr sonar como las bandas que nos influenciaron, y luego poco a poco fuimos. ¿Y ahora cómo le ven a futuro? ¿Seguir en el inglés o ya incursionar en el español? Ya una vez vas avanzando con tu grupo y te das cuenta que hay tienes que adaptarte a lo que está sonando, claro. No del todo, pero sí a lo que la gente a veces puede demandar. Entonces, de hecho, tenemos un tema también en español. Pensamos igual seguir componiendo a la par en inglés y en español, porque obviamente siempre se va a necesitar que la gente entienda de primera qué es lo que estás tratando de decir, ¿no? El mensaje de tus canciones. O sea, ¿ustedes buscan pegar en la gente más por el ritmo o por la letra? ¿Cuál es su ideal? Porque si tú intentas, o sea, llegar por la letra, muchas veces entender el inglés es súper complicado. Claro, de hecho, eso es una ventaja del rock, porque al final el rock como que te despierta un montón de cuestiones contestatarias. Ya desde el sonido, ¿no? La cuestión de la rabia, desde la cuestión de la resistencia. Entonces, creo que hay dos factores. El público ahora está como muy alejado de esta necesidad de querer saber y comprender lo que está escuchando. Uh-huh. O sea, el público ahora es tal vez muy contemplativo, menos crítico, menos reflejado. O sea, con tal de bailar y pasar la bomba en una fiesta, no te interesa lo que te está diciendo. Se adaptan al ritmo. Exactamente. Entonces, lo que pasa con Oldson es, por ejemplo, que las letras de Oldson, pese a no tener como que una naturaleza como súper política o cosas así, sí son canciones que te hablan de cosas como muy puntuales, de cuestiones como personales, que tienen que ver mucho con una realidad social, con una realidad como de algunas cuestiones un poco más complejas. Uh-huh. Entonces, claro, sería una bestia, ¿cachai? Como que nos digan, loco, qué bacán la letra de, no sé, de Dying Let Die, de 24, pero esperar eso siendo realista es súper complicado. Capaz primero se le llega por el ritmo y luego, a medida que te vayas como enganchando de la propuesta, diciendo, oye, qué bacán la letra. Claro, como porque un proceso, ¿no? O sea, yo te digo por experiencia, porque muchas veces uno, cuando escucha una canción en inglés, muchas veces se deja llevar por el solo de guitarra, por ejemplo. Claro, porque el solo de guitarra te atrae full. Hay un solo de palabras en español así mal pronunciadas. Claro. Guacho quiere inglés. Sí, claro. De ley. Lucho, ¿cómo es? Lucho. Éxito. Amigo, lee el de la batuca. Sí me escuchan, ¿no? Porque claro, a veces dicen que la batuca es como que... Gente aprende. No, pero la batuca es como que hecho, no te deja sordo, ¿no? Sí, soy sordo yo, la verdad. ¿Y eres tuca o no eres tuca? No, es que no es tuca, es bataca. La matraca. A veces peca. La matraca, claro. Eso, a veces uno peca. Pero dime tú, en lo que es la música en sí ecuatoriana, o sea, ¿cómo le ves tú la proyección? ¿Cómo le ves tú? Le haces tu pregunta. Buena pregunta, Luis. Cuidado, se pone rebelde. Una pregunta de investigación para tesis. No, nada, loco, verás. Es complicado porque, igual como comentabas, cachas que tenemos ahí también nuestro espacio. Y ajá, hemos conocido un montón de grupos un montón que están saliendo. Sobre todo de músicos jóvenes. Uh-huh. Y es interesante ver cómo las escenas, ponte, tienen su evolución en periodos de tiempo. Ponte, me acuerdo cuando estábamos en el colegio, tipo 2010, lo que predominaba era full el metalcore, el hardcore. El metal estaba como que full acá en el 2010. Ya pegando. Bandas como Descomunal, Madrin, estaban como que... Era lo que sí, Custodia. una ola de hardcore increíble. Y ya, o sea, ahorita esa ola que te digo ya desapareció, y lo que veo ahorita es como que lo que está de moda, ¿no? Es lo que está en auge, es del indie, full indie. Indie pop, indie rock, con todos sus derivados, pero al final es como que esta... Toda esa fusión. Esta fusión y este intento, yo veo que es un intento como sonar a bandas, muchas bandas extranjeras, como, no sé, The Pauls, The Strokes, Tame Impala, sobre todo, creo que... Tame Impala. Es chistoso porque, o sea, yo creo desde mi punto de vista que es una escena que hasta cierto punto se vuelve muy vacía porque... Pero, o sea, por ejemplo... De contenido en letras, de... Bueno, musicalmente no quisiera decir que es malo o no, porque igual somos músicos y estamos a la par, pero en cuestión, ponte, no sé, de contenido de letras, es como que siento que... Pero tú le ves, por ejemplo, como que aquí en el Ecuador, por ejemplo, dentro de uno de los segmentos de rock más importantes que hay aquí en Quito, por ejemplo, el 31 en la Concha Acústica, el Rock Miñahui, ¿tú ves que esos pueden seguir desarrollándose o tú les ves como que cada vez van a ir desapareciendo y van a aparecer otras escenas que los van a ir tapando? Desapareciendo no creo jamás que desaparezcan, porque siempre va a haber público que demande ese tipo de música, porque... como te digo, es muy amplio el público y la música, hay una cantidad enorme de músicos acá. Lo que sí es que está un poco opacada, eso sí, por estas nuevas tendencias musicales, que generalmente es público joven el que consume este tipo de música, no uh-huh. sé, de colegio, adolescentes de donde se forma el, digamos, el criterio. Tres están como que descubriendo música uh-huh. y esta música, festivales como el Rock Miñahui, la Concha Acústica, la Gente del Sur del Cielo. Había Alarma también, no sé si seguirán camellando uh-huh. los panos de Alarma. Claro, ahora, pero con Da Pound, no haciendo booking y management. Claro, entonces, claro, esa escena siempre ha habido, pero no toda la gente llega de a primeras, al menos allá, sino que es como que vos estás descubriendo música, por claro. ahí descubres grupos musicales. Claro, o sea, en todo sentido, la escena nacional siempre se lleva por, o sea, te comentan, has escuchado esta banda, has estado en este lugar, claro. y mientras menos gente la escuche, menos hay eso. Hay una confusión en torno al tema, ponte, del concepto de música independiente, porque uh-huh. música independiente es todo, música independiente es chancro duro, música independiente es descomunal, es el metal, es los panas que hacen indie también, pero obviamente. Pero ahora se cree que música independiente es solo indie, o los géneros que están apegados al indie, y no es así, pues... independiente, pero no tanto así en el sentido estricto de que tiene, si es indie, es únicamente el indie como género independiente. O sea, el indie como género independiente, se puede decir, hablamos de un género. O sea, claro, el indie es como la, o sea, el indie, la palabra es la contracción de la palabra independiente. Claro. Entonces, claro, la cuestión es que ahora todo el sonido indie es, digamos, como todo este sonido que está entre el rock y el pop, pero no es ni rock pesado, ni pop super popero, y claro, como de esta escuela... Ni izquierda ni derecha. Exactamente, eso sí está como en una molienda, ¿no? Es una banalización del término, o sea, tú vienes a decir que es como vaciarle de contenido porque solamente es una mezcla. Básicamente, o sea, más que una mezcla, si es como... A ver, la cuestión con el indie es que tiene una tibieza en la que no se defiende nada, no se resiste a nada. Mm-hmm. Algo que pasa con el rock, y como, por ejemplo, con la Concha Acústica o el Rock Miñahui, es que a través de estos espacios, que primero son una comunidad súper unida, que va creciendo y que se consolida, el problema con el gueto indie es que más que una comunidad, es más bien un grupo de consumidores. O sea, claro, me refiero a que, por ejemplo, la música se vive de un montón de formas, y el problema básicamente que nosotros también encontramos, y como músicos afecta, afecta, por ejemplo, claro, Y no es como una crítica a toda la gestión cultural que se hace desde los eventos, desde los festivales, que es una nota súper sacada a la madre, pero nosotros sí nos damos cuenta que es como, a ver, ¿a qué escena tienes que verte obligado a pertenecer para jalar gente, para tocar? Entonces es como, claro, vos sabes... Te puedes transformar. O sea es muchas veces... Claro, a veces tienes obligado a transformarte. Claro, transformarte, llevarte a un lado. Porque después de todo, muchas veces uno cuando también analiza la música es eso. O sea, en cierto punto la música es unirte a un lugar, es estar por otro lugar, uh-huh. es los sentimientos de allá. Uh-huh. Entonces, muchas veces uno también se siente como un poco encasillado en cierto lugar y eso puede llevar a mostrar otros... Claro, y el problema es que lamentablemente las bandas de hoy, y lo digo, las bandas de hoy... están desesperadas por atención, por visibilización, por likes, por reproducciones, y eso ha creado una dinámica súper turra alrededor de la música, que te hace pensar que eres más banda porque tienes más seguidores en Facebook, eres más banda porque tienes más reproducciones, más views, y sobre todo eres más banda porque más gente te sigue. La cuestión, ¿qué gente te está siguiendo? Exacto. También es la pregunta. Claro, o sea, y ahí podemos llegar a ese tema también de qué está pasando con personas que antes cantaban baladas, por ejemplo, y ahora están lanzándose, uniéndose a reggaetoneros, por ejemplo. O sea, que está pasando bastante, o sea, es una balada. Al revés, había gente de la escena. Con la cultura. Claro, o sea, había gente de la escena, de la actual escena, que antes hacía metal, cantaba metal, tocaba metal, y ahora es totalmente diferente, es una onda bastante soft, lo que ahorita llaman el indie. Uh-huh. Entonces, se pasó de moda este género, pero con tal de seguir en la escena, seguir pegando, hubo una transformación de toda esta escena, que hasta el día de hoy sigue pegando la misma gente. Como un monopolio, por decirlo de algún modo. Exacto, como por ejemplo podemos ver hace un año que salió Metallica con Lady Gaga, por ejemplo, cantando en el Gran. O sea, es una cuestión, me parece que es, si lo vemos desde un punto de vista, es una adaptación muy forzada, muy desesperada, comercial. O sea, ya no es más el amor a la camiseta, sino que mi imagen claro, se venda. Es el querer, el quiero que me vean en las fotos, en bares vacancísimos de Guápulo, con gente super rockstar, con las chicas, con eso quiere las bandas. Las bandas quieren tener 3,000 seguidores en Instagram, 5,000 seguidores en Facebook, eso quieren las bandas, pero cuando tú escuchas la propuesta, está bien grabada, está muy bien producida, pero no te dice absolutamente nada. Exacto, o sea, es totalmente distinto. Antes no había la producción. Antes era al revés. Que hoy consigues. Hoy puedes grabar en donde sea y si tienes la plata, tienes un producto súper bien hecho. Pero lo musical ahorita ha pasado a un segundo plano, lo que era diferente antes. Uh-huh. Antes se componía y se tocaba canciones que realmente se te grababan y te llegaban de algún modo. Y que hasta ahorita sigues escuchando. Los discos y era una producción bastante del modesta. El retorno. Ajá. Son como producciones súper austeras, hechas con lo que se puede. Grabada en el teléfono. Claro. Y tú no estás pensando como, loco, qué bien modulado, qué bien igual. Es que me pega el ritmo, la canción. Loco, mira lo que te está diciendo. En los conciertos, sobre todo de rock y metal hardcore, vos ves ahí el público que va en realidad a disfrutar el concierto y apoyar. Y en cambio vas a un concierto de este otro tipo de música. Y es una nota totalmente diferente, y bueno, esto sabemos porque hemos estado ponte cubriendo algunos conciertos y ves la diferencia. Claro. Entonces vos ves gente acá cómo se comporta en este concierto y cómo es el comportamiento. Y sobre todo la diferencia gira alrededor de que hay mucha gente que va a escuchar la canción y como no se sabe la canción, no sabe qué hacer. Claro, con esto obviamente no queremos decir que la sabemos todas o que... Claro. Es una mera opinión y una observación de lo que está pasando y ponte, si me dieran a elegir, yo me quedo con la escena under, así, con underground, la escena under. Qué chévere, con esta chévere controversia, ¿eh? Soltemos de una canción y sigamos. Soltemos una canción para relajarnos, señor. Ahora, ¿seguimos en inglés? Ahorita, para que vean que somos variados. Esto es para mi chico. Porque si no, para soltarle el traductor, porque siempre estaba un poquito perdido. Aunque no me vengan con el Scooby-Doo, papá. Esta canción es de cuando el Daniel se divorció, así. Porque la mujer le dejó por muy borracho, hermano. Eso, a ver. Y por otra, no por otro. Eso. Alcohol, no. Alcohol culpa de todos nuestros problemas, pero también de todas nuestras soluciones. Eso. Exacto. Suéltala. Dulce licor suave tormento. Exacto. Eso se llama existe. Tranquilo, Pitbull. Creo en lo que dices, creo en lo que piensas, creo en lo que expresas y en lo que vendrás. Veo tu inocencia en las penas que llevas, en cómo las superas y las dejas atrás. Creo en tu mirada, en tu rostro que destaca, confianza que me alcanza y me da seguridad. El tiempo que llevo me hace el dueño de todo lo que siento y de toda esta ansiedad, porque tan solo yo soy una más de las huellas que dejas al caminar. Voy a cambiar nuestra realidad. Algún día escapar y sentirte más. Es tan difícil de aceptar cuando el tiempo te reta a despertar. Creo en lo que dices y creo en lo que piensas. Creo en lo que expresas y en lo que vendrá. Veo tu inocencia en las penas que llevas, en cómo las superas y las dejas atrás. Porque tan solo yo soy una más de las huellas que dejas al caminar. Voy a cambiar esta realidad. Algún día escapar y sentirte más. Es tan difícil de aceptar cuando el tiempo te reta a despertar. Gracias. Yeah, wow. Para que vean que en vivo, 100% en vivo, pueden conectarse con nosotros en la fanpage. O también pueden llamarnos. O pueden vernos en www.radiocce.com. Ahí estamos saludando ahorita a la cámara chiquita que nos está viendo. Hola. Al 2229-66 pueden llamarnos. Preferible que nos llamen. No, sí. Me gusta cuando nos llaman. Sí. Es chévere cuando nos llaman. No, sí. Es genial cuando nos llaman. Poder ese joven. Chicos, qué genial. O sea, cada vez que te que escucho es como que... O sea, estaba más o menos observándoles cómo cantaban. Ay, pues que estaba más o menos. No, observándoles cómo cantaban. más va la situación por el lado. ¿De dónde sale la inspiración para esas canciones? O sea, sí, que, por ejemplo, estás caminando y de pronto dices, esta letra puede ser buena para una canción. Sí, estás en el trono. Exacto, y proceso inspiracional. mientras botas ahí las libras, te sale alguna inspiración ideas, de claro, ley. Tienes que estar botando las ideas. Es un proceso inspiracional. Es un proceso que a veces, no sé, sale de la nada. Es que si yo ahorita me siento aquí y digo que voy a escribir una canción, probablemente no pase nada, porque no ha habido nada que me motive. Pero en general, al menos las cosas que yo escribo, que yo compongo, son de temas que a mí me parecen interesantes en el momento, o que me llegaron de cierta forma en cierto momento y de algún modo me motivaron a escribir algo, ¿no? Pero, o sea, y en este caso, no sé... ¿Pero qué es la cuestión que más te inspira? O sea, la resistencia, las mujeres, el alcohol. Las mujeres y el alcohol. Sí, sí, definitivamente. Hablando de mujeres, de alcohol y demás, quiero... A ver, debe haber una anécdota que marca siempre a un grupo. A un grupo, sí. ¿Cómo se unieron? Por ahí estaba el alcohol de por medio. No sale el alcohol. Las chicas. Compartimos todo. ¿Se han peleado, muchachos, por una mujer? No saben de esa frase de que entre amigos no se pisan la manguera. No, en realidad no nos hemos peleado. O sea, obviamente en los ensayos, en tocadas, por ahí ponte el Pablo, el bajista que no está aquí. Como todo buen bajista, siempre llega tarde, no lleva los cables a las tocadas. O no lleva el bajo. No lleva el bajo. No se sabe las canciones. Entonces, obviamente es frustrante y te enojas ese rato, como que, loco, ¿cómo vienes a tocar sin el cable? Sin el bajo, huevón, una vez fue sin el bajo. Mi hijo, préstame un bajo a las otras bandas. Una vez fue, ¿te acuerdas esa vez que se chumó antes de la tocada? Borracho, sin bajo, date cuenta, entonces como que... Por suerte estaba vestida. O sea, antes no le bajaron eso. Nos unimos, tocamos, la libramos, pero después es como que ya vienen las puteadas de ahí. Claro. Loco, ¿qué te pasa? Pero nunca se han ido de manos. De ahí no. Claro, no, nunca. Es chistoso porque al final, y pasa con Olson un montón de veces, que estamos como a punto de mandar así como todo por un caño, como que estamos agobiados de compromisos de la U, de un montón de responsabilidades, y decimos, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, este año se acaba. Y de repente siempre existe un motivo como no, loco, ¿sabes? Como nos vemos y decimos, esto tiene que seguir. No sé para qué, no sé cómo lo vamos a hacer, no sé si hay un plan o no, pero vamos a seguir en esto, y es esa seguridad de vernos. O sea, hay como una conexión que es como más allá de la música. Ajá, ¿no? Es que siempre tuvimos claro, ponte, independientemente de lo que pase con la banda o con la música, primero fuimos panas, ¿cachas? O sea, primero fuimos panas antes de ser una banda. Preservar la amistad siempre. Y así va a ser siempre. O sea, el rato que dejemos de tocar no va a haber como que por ahí resentimientos o reclamos de pronto, sino que la cuestión es mucho más que musical. Es una amistad que ya va. Se son familia, tiempo desde, se puede hablar. Desde literalmente, Leandro, casi fuimos familia, de hecho. Historias que ya. Ponte, ellos no se conocen desde segundo de base. Claro, desde los 6 años le conozco a Daniel. O sea, ¿ya? Casi son familia, me supongo, por. Por eso mismo. Por eso mismo. Los que ya tenemos ñaños. Un saludo para la ñaña de Leandro. Y hablando de saludos. Un saludo para la ñaña de Leo. En donde quiera que estés. Y para José Lo Almeida. José Lo también quiere mandar un saludo para la ñaña de. Un saludo, chicos, un saludo. Un saludo para las hermanas aquí presentes. Es un saludo para José Almeida, que nos está diciendo algo. No sé qué nos dice, hermano. Pero te estamos escuchando. Hablando de saludos, también mandamos un saludo a Kerly Saraí, que nos escucha al sur de Quito. También nos escuchan en México. En México nos están escuchando. Amigo Israel, amigo Mauro, un saludo enorme, enorme, enorme. También un saludo para Steffi Armijos, que me dijo, salúdame porque es mi primo, dice, César Armijos. Yo quiero mandar un gran saludo a todas las personas que conforman este programa, no solamente también los que nos están escuchando, sino los que están detrás y construyen este programa, a Jesse, a Vane, a Stalin, a Brian, al Roscón, que está ahí sentado en los controles, Evitas, eres lo mejor. Quiero también mandar un saludo muy grande a mis alumnos del instituto que acaban de dar la prueba, que saben que pueden seguir cumpliendo sus sueños, que sigan adelante, que siempre es un gusto ayudarles. Quiero enviar un saludo también a los Pecados Capitales, que vamos a quedar campeones, que estamos listos para eso, estamos aceptando el reto, y sobre todo a quienes siguen este hermoso programa, un saludo a mi familia también. Sobre todo a quienes siguen este programa, a los que no siguen, no, porque caen mal. Saludando a las hermanas, al hermano del Andrés también un saludo, que le he visto por la fax. Eso, hay que saludar a todas las hermanas. Podemos omitir ese saludo. Bueno, muchachos, queremos escucharles por última vez en este programa. Rómpanla, ya saben, la música siempre es lo más bonito que puede existir. Nos puede sacar de las mayores depresiones, nos puede hundir en las mayores depresiones, pero siempre va a existir la música. La buena, la mala, pero la música siempre va a estar ahí. Y qué mejor que ustedes puedan hacer música. Imagínense, ustedes van a formar parte de la vida de todas las personas que les escuchan. Así que suéltenla. Vamos al micrófono, muchachos. Bueno, gente, esta canción se llama Hidden Sins y habla de un montón de cosas que la gente oculta, de trámites ahí, truchos. Así que, gente, esto es Hidden Sins. Ajá, dale. Dime año, amigo. Vaya. Try to understand if you get out. estamos llegando al fin de un programa más de Lexi Byte en una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo lunes. Siempre es un agrado estar con ustedes, siempre es bonito, siempre es genial. Así es, chicos, gracias por escucharnos de nuevo. Recuerden que estamos a su disposición. Pueden escucharnos, pueden repetir esto, pueden en Facebook buscarnos como Lexi Byte. Estamos ahí todos. Siempre David se despide. Un abrazo enorme. Así que, chicos, sigan sonriendo y hagan las cosas bien. Recuerden que lo que hagan se devuelve el doble. Así que, chicos, háganlo. Gracias, muchachos, por la invitación. Un gusto estar acá. Somos Dolson Remains. Visiten nuestras redes sociales y estaremos muy pronto dando noticias y también los próximos conciertos. Gracias, gente de Electivos. Un abrazo enorme a todos y todas. You show me like para contratos, contactos, pueden ubicarnos. Estamos en Facebook como Olson Remains, Facebook Olson Remains. Estamos en YouTube también, SoundCloud, y estamos en YouTube también, YouTube. No se olviden, Olson Remains, tal como suena, y nos encuentran al paso ahí. Gracias, un abrazo enorme a todos los que nos escuchan. You show that I care. No, sí, qué chévere escucharles, chicos, y no tenía retorno. Así que, chicos, llegamos a la parte final de nuestro programa Lexi Byte. Así que, chicos, éxitos, sigan adelante. Muchas gracias. ¿Algo que quieran decir, contactos y algo más? No, muchas gracias, agradecer por el espacio, porque ya no hay muchos lugares donde puedes compartir lo que haces. Sigan adelante, muchachos, gracias por la oportunidad. Yo soy Daniel. Gracias, amigos y colegas de la Facu de Comunicación. Un gustazo encontrarles de acá. Y ya saben, invitarán nomás cuando haya chance. Y nada, eso. Un abrazo enorme a toda la gente que nos está escuchando. Y nada, la música es el motor que salvará nuestras vidas. Siempre, gente, se les quiere un montón. Ya sabes, sigan a las bandas, no a las escenas. Un abrazo enorme, besos y apapachos. Adiós, Lexi Byte. Un lunes más. Nos vemos la otra semana. Acuérdense, yo soy Andrés. Estamos listos.